Hoy nace una nueva cadena de radio. A partir de las 12:30 de la mañana, la fórmula musical que estabas esperando, aquí va a tener nombre propio. Un beso.